Palabras en ronda, palabras en marcha. Desde el Frente Popular Darío Santillán, desde el conjunto de los y las trabajadoras de la economía popular, queremos saludar hoy a las madres de plaza por su lucha incansable y por su ejemplo de resistencia y de dignidad. Las madres son símbolo de coherencia, desprendimiento militante, de resistencia a la dictadura y de lucha contra las desigualdades en las democracias liberales que vivimos hoy. Nos enseñan a seguir resistiendo, pero también a soñar, proponer y construir un mundo más justo y más igualitario para el pueblo argentino y para toda la patria grande. Nos enseñaron a nunca bajar los brazos, a sentir como propio el dolor y la injusticia de quienes nos rodean, a poner siempre el cuerpo. Son ejemplo de lucha, de compromiso y de integridad y de dignidad. Son y serán siempre nuestro faro. Por eso, en esta marcha de la resistencia, volvemos a decirles a las madres de plaza que el pueblo las abraza.